tu amor que me diste. Y yo viví angustiado y muy desesperado. Y yo viví angustiado y muy desesperado. Con tu amor y más nunca regresaste. Con tu amor que con otro me engañaste. Con tu amor sin vergüenza te largaste. Colombia, qué linda eres. Detenerte y menos obligarte, y así con tus caprichos mi vida marchitaste. Con tu amor fuiste mala, me dejaste. Con tu amor embustera, me engañaste. Con tu amor traicionera, me dejaste. Con tu amor sin vergüenza te largaste. ¡Pacurrampa! Con tu amor que por otro me dejaste. Con tu amor fuiste mala, me engañaste. Con tu amor que con otro me engañaste. Con tu amor sin vergüenza te largaste.